En el estudio de esta semana estamos viendo lo que es la lucha por el poder. Cuando uno dice poder, ¿qué te viene a la mente a ti? Es que desde el punto de vista humano, el poder es estar por sobre otros. Exacto. Ah, sí, pues. Y estar por sobre otros. Y desde el punto de vista de la Biblia, el poder es capacitador. Porque cuando hablamos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese poder sí tenemos que pedir nosotros. El otro poder tiene que ver con el liderazgo y con la... Y también tiene que ver con el poder de Dios, es decir, la capacidad de liderar. Pero el poder, desde el punto de vista humano, es eso, mandar a otros, estar por sobre otros. Mira, ayer habíamos mencionado un poquito acerca de esta cuestión de Coré, Datán y Abirán y Om, que son los cuatro personajes que se presentan. Hay un detalle, fíjate, que algunos comentadores han dicho, y yo creo que tienen razón, que los tres siguen apareciendo, pero Om, que es el personaje que se menciona allí también, luego no aparece. Yeah. Es como decir, no está escrito, es como decir, pareciera que este se hizo a un lado, se dio cuenta que estábamos mal. Es como cuando a ti te dicen, mira, sabes que queremos hacer tal cosa, no están bien el trabajo que está haciendo, ¿por qué no vamos por esta línea? Y alguien dice, ya, y de repente dicen, sabes, yo aquí no ando. Es lo que ha pasado con Om, porque no vuelve a aparecer, fíjate. Y en la destrucción y los comentarios desaparece totalmente él. Ahora, lo otro... Me parece una ilustración muy buena, porque nosotros, en todo orden de cosas, y puntualmente en la iglesia, estas cosas se ven. No, y se ven en los líderes, fíjate. Yo tuve la experiencia de tratar un caso en que un misionero joven se equivocó en su decisión. Ya. Y muy parecido a esto, se colocó de parte de quienes iban en contra de una administración. Ya. Pero él tuvo que sufrir las consecuencias. Porque la verdad es que cuando equivocamos el camino, no es la forma, porque mira, cuando tú hablas de Coré, Datán y Abirán, no es cosa que se les ocurrió en el momento, sino que lo vinieron fraguando. Incluso el comentario del estudio menciona esto, que venían desde mismo allá de Egipto fraguando una situación. Ahora, ponte tú en el caso, porque a veces cuesta comprender la voluntad de Dios. Sí. Yo te digo que es difícil a veces. Sí. Dios los había mandado al desierto y ellos estaban mirando a estos líderes que estaban muriendo, efectivamente todos quienes decían que sus hijos iban a morir, todos los adultos, toda esa generación se fue. Claro. Entonces ellos empezaron a conspirar y quisieron tomar más activo el liderazgo y tomar una posición que Dios no la había designado. Entonces, cuando esto aparece acá, Moisés reacciona de una manera que me parece muy muy, muy interesante. Ahora, perdona Raúl, antes que pase a eso, ¿es malo desear el liderazgo? Porque la Biblia dice también, el que desea obispado, cosa buena... Sí, lo pensé enseguida. Buena cosa lo desea. Que buena cosa lo desea. Tal vez las formas, porque yo puedo desear servir al Señor de la mejor manera, pero voy a cumplir ese servicio en la medida que Dios me vaya colocando en la esfera y en el lugar adecuado. Porque en esto, sobre todo en el tema de iglesia, y esto a todo nivel, nosotros somos siervos. Por ejemplo, los pastores, somos siervos y estamos dispuestos y disponibles a lo que la iglesia nos invita a realizar. Claro. Y de la mejor forma y de la mejor manera. Lo mismo ocurre en la iglesia. En la iglesia, tú mismo pusiste un ejemplo ayer, y yo lo he vivido también. En más de alguna ocasión hay amenazas y dicen, pastor, si yo no soy nombrado en tal cosa, no me nombren en ninguna otra cuestión porque no me interesa. Y así es. Bueno, yo soy de los que cree que la iglesia la dirige el Señor y Dios la va a sustentar. Y si no está ese líder visible por allí, Dios va a levantar otro líder y no hay que olvidarse que la iglesia es del Señor Jesús y Él la dirige. Y cuando Dios levanta líderes, también los dirige y los enseña y los conduce para que hagan su trabajo. Los va capacitando. Ahora mira, la reacción de Moisés a mí me gusta porque... Él, lógicamente, se va a preocupar y se dio cuenta cuál era el problema. Eso es interesante, porque ellos venían con una situación contra Moisés y contra su hermano, la familia, ustedes nomás dirigiendo. Claro. Pero Moisés reacciona y dice, por tanto, tú y todo tu quito, dice mi Biblia, no sé cómo dice la tuya. Tengo ¿qué versículo? El versículo 11. Tú debes ser séquito, a lo mejor. Por tanto, tú y todo tu séquito, claro, sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Viste que ahí está el problema. Claro. Ellos que decían, ustedes son los que están dirigiendo, ustedes los que nos han llevado a este error, ustedes los que han hecho toda esta situación, mira cómo estamos en este momento. O sea, falla total de liderazgo aquí. Nosotros vamos a hacerlo bien. Nosotros lo vamos a hacer bien. Nosotros lo vamos a hacer bien. Y dice, pero ¿qué es para que contra él murmuréis contra Aarón? Uh-huh. Te fijas, estaban hablando, ellos tenían una función específica. Este, uno de los líderes de acá, fíjate, son hijos de Rubén. Yeah. Y el campamento, usted toma un tiempecito quizás para ver, hay diapositivas por allí, cómo estaban distribuidos, pero donde estaban los levitas cuando avanzaban, estaban muy cerca de la tribu de Rubén. Por eso es que al parecer también Rubén se incorporó a este movimiento y trajo mucha gente de allá, levitas especialmente. Entonces, cuando tú ves que Moisés se da cuenta, la situación comienza a decir, a mí me gusta porque luego Moisés hace algo, dice, muy bien, yo quiero conversar con esta gente que está en problema. Ajá. Llámalos que vengan al campamento. Ahora, a mí me gustaría que tú leyeras con detención lo que aparece allí en los versículos que siguen. Leamos el 12, mira, porque dice, es terrible lo que ellos están diciendo, tú lo sí. habías mencionado antes, pero lo vamos a leer de la Biblia. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Un detalle, ¿te fijas que ya no aparece un...? Sí. Desapareció, muy bien. Es un detalle interesante porque quiere decir que nosotros... Podemos caernos y podemos equivocarnos, caer, claro, pero en algún momento reconozcamos que estamos equivocados y volvamos atrás. Lógico. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Fíjate, aquí hay un problema, no sé, daría para conversar bastante sobre, mira, esta situación. Esta es la misma característica que mostraron ellos ahí a las puertas, ahí en Cades Barnea. Uh-huh. Una negación, es decir, están confirmando su... una rebelión a lo que Dios, claro, había dado. Es una rebelión, si, es una, si, mira, negación, si, a la, incluso a la, el mismo hecho de enviar espías que trajeron la misma información que ya, claro, Dios les había dado. Esa, claro, era la tierra que realmente fluía. Claro, ellos deberían haber ido avanzando nada más. Pero es una actitud, una reacción. Mira, Raúl, voy a decir algo que espero que se entienda bien. A veces nosotros tendemos a pensar que las cosas en la iglesia se solucionan a la usanza de cómo se solucionan las cosas en el mundo político. Pero el mundo político dista mucho del liderazgo y de la organización eclesiástica. Claro. En este caso, en el caso de Moisés, Dios era quien dirigía los destinos de Israel. Dios era quien los guiaba. Dios hablaba con Moisés. Claro, alguien puede decir, hoy día Dios no habla con mi pastor. ¿Y por qué no? Yo creo que sí. Dios dirige las cosas. Dios dirige una comisión de nombramientos. Muchas iglesias están en el proceso aquel. Dios dirige una comisión, y yo creo que Dios dirige una comisión de nombramiento, y yo creo que cuando esa comisión es votada por la asamblea, esos nombres son los que Dios va a bendecir y con los que Dios va a trabajar. Incluso este fin de semana comienzan congresos, y yo creo que Dios va a dirigir esas comisiones. Aquí quizá un paréntesis, las comisiones de nombramiento son aquellas que nombran los oficiales para el siguiente año. Claro. Y los presentan a la iglesia para su aprobación. Yo creo que Dios dirige perfectamente esa comisión, y yo sigo insistiendo sobre la idea que quizás sobre una persona que uno encuentre que no tiene capacidad, no es uno el que le va a dar la capacidad, sino es Dios, una vez que es nombrada, le va a dar la capacidad para tener liderazgo. Y de hecho hemos tenido experiencias muy lindas en la iglesia. De hecho, Moisés en más de alguna ocasión, él rechazó, él no quería aceptar esta gran comisión, porque él sabía que él humanamente no tenía la aptitud, pero Dios lo capacitó y vemos que Dios dirigió a Moisés. Mira, en relación a lo que hemos leído quizás un poquito más, mira el 14, dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Por eso es un rechazo a Dios y a las promesas de Dios. Mira, que hay un detalle, Aarón. Cuando ellos dicen, y tampoco tú nos has metido en la tierra. Mira, él no lo estaba haciendo. Uh-huh. Él no nos había pasado por el Mar Rojo. Era Dios. Él no les había dado alimento. Claro. Era Dios. Dios los iba a colocar. O sea, Dios todavía no los había colocado porque ellos habían sido rebeldes. Pero aún así, con esa declaración, ellos están rechazando el cruce del Mar Rojo, están claro. rechazando la alimentación y la dirección divina. Bueno, tenemos bastante que conversar, pero yo creo que el capítulo 16 es bastante claro. Léalo con tranquilidad, lo invitamos. Vea los comentarios anexos que hay. También el comentario bíblico que está pasadito, el texto que están allí en la página www.escuelasabática. Y usted va a encontrar cosas muy interesantes en relación a estos personajes. Vamos a encontrarnos mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Hasta mañana.